esta brevanda y esta marcha se va a dedicar al maestro, que para nosotros es Rafael Muñoz. ¿Estamos? Venga, vamos ya. Rafael. ¡Rafa! Vamos para allá. Vamos allá, valiente. ¡Ahí está! ¡Vamos, maestro! Vale.